Chicago, se llaman Horse Girl y acaban de grabar este single para el sello Matador, un single con esta canción, Billy, brumosa, eléctrica, vendavalosa, muy desarrapada, con un punto tristoncio enorme. Y en la cara B de este single viene una versión de los Minutemen, que no está nada mal. Una gente muy, muy, muy, muy joven. Horse Girl, suenan aquí, abriendo esta edición 3991 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Y vamos con una banda que también han sonado aquí habitualmente. Ellos se llaman Cheap Cassettes y es un grupete que nos tiene encantados. Todo lo que hacen nos gusta mucho, que tienen un rollo muy power popero. Y ahora van a sacar un disco a través de Rumba Records el próximo día 14 de enero. El disco se va a titular Ever Since, Ever Since. Y nos han adelantado un par de canciones. Una de ellas es esta, She Ain't Nothing Like You. Ellos son Cheap Cassettes. She don't talk nothing like you. And I'm on fire for her firewall because she don't want nothing like you. Come on, come on, I'm glad you're gone. He goes on. She ain't nothing like you. She ain't nothing like you. She ain't nothing like you. Estaba la banda de Seattle, los Cheap Cassettes, un poderoso trío de power pop con un toquecillo garajero que han mezclado esta canción en el estudio de Kurt Bloch allá en Seattle, en Washington, y que lo han sacado primero como single y ahora como parte de ese LP que saldrá el próximo 14 de enero a través de Rumba Records. Ever Since se titula el álbum. La canción She Ain't Nothing Like You. Ellos son Cheap Cassettes y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de tus emisoras favoritas, como por ejemplo Hip Hop FM, con muchas radios repartidas por toda España y buena frecuencia y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en el bonito sitio de Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en el bonito sitio de Collado Villalba, o Radio Soto, que está en el bonito sitio de Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendos y en emisoras maravillosas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Todas ellas buenas emisoras y nosotros rodeados y orgullosos de estar también rodeados y también acogidos en todas ellas. Plástico Elástico. Y sigamos con una banda griega, una banda que procede de Atenas, que se llama Where's Wilder, que ya habíamos oído aquí en algún momento hace un montón de tiempo, y que tienen un nuevo disco, Movement in Place, se titula el álbum. Lo han publicado a través de United We Fly. Es un discazo, sin como la copa de un pino, y aquí tienes una de las canciones de este álbum, No Lover, se titula la canción. Where's Wilder, se llaman ellos, desde Grecia. After the last call, she spends it all on TV. Tienen un puntito psicodélico que nos gusta mucho, esta banda llamada Wells Wilder, y que vienen desde Atenas. Este es un disco, su tercer trabajo ya, el álbum que se titula Movement in Place, y la canción que hemos escuchado hoy, este temazo titulado No Lover. Oiremos más canciones aquí de esta banda de Wells Wilder, y con este disco que ha publicado United We Fly, y suena aquí en plasticolástico.es. Vamos a seguir con una banda que ya también habíamos oído hace muy poquito. Ellos son canadienses, se llaman Night Court y tienen preparadito un álbum, Nervous Birds One, que va a salir dentro de muy poquito a través del sello Snappy Little Numbers. El disco sale el día 3 de diciembre y nos han adelantado otra canción, Fractions. Ellos son Night Court. Pues ahí estaban estos canadienses de Vancouver que se llaman Night Court. Ya digo que hace una semana aproximadamente, pues un poquito más, les habíamos escuchado aquí con una canción de este álbum Nervous Birds One, que publican el 3 de diciembre a través de Snappy Little Numbers, y que está francamente bien y que tienen una mezcla entre punk y garaje muy interesante. Plasticoelástico.es, siempre atento a lo que se mueve y a lo que suena bien. Y del mismo sello, Snappy Little Numbers, hay otro grupo también muy interesante que va a sacar un disco pues prácticamente una semana después de los Night Court. Ellos se llaman Alien Neighborhood y sacan su disco el 9 de diciembre. El álbum se va a titular Fear is the Enemy, Ugly and Unlikable, volumen 2. Vamos a escuchar una canción y luego os cuento algo de esta banda, que es un tío solo realmente. La canción se titula Cauterizer, Alien Neighborhood. Pues ahí estaba este grupo llamado Alien Neighborhood, que viene desde Carson County, en Colorado, y que es en realidad el proyecto de un jovencísimo músico que tiene 20 años y que se llama Jaden William, y que reside en un pueblecito, en Town of Flagler, que es un pueblecito pequeño. Y ahí está, el hombre haciendo pedazo de música. Aquí le tenías con esta canción, Cauterizer, que recuerda mucho a los Replacements, y está incluido dentro de un álbum, Fear is the Enemy, Ugly and Unlikable, volumen 2, que sale el próximo 9 de diciembre a través de Snappy Little Numbers, y que aquí ya lo estamos pinchando y disfrutando y gozando con vosotros, en Plástico Elástico, Plástico elástico.es, también a través de emisoras físicas y emisoras digitales. Emisoras digitales buenísimas todas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es un blog web, página dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes minoritarios y también buena música, en Radio El Séptimo Cuervo, motores clásicos y buena música, en una local asturiana que se llama Radio Pra.nava, que tiene buena música también y programas de todo tipo, y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, dedicado a las vanguardias, al arte, a la gente joven, a la cultura, en fin, todas esas cosas. Y todas ellas suena Plástico Elástico, y en todas hay buenos programas, estupendos programas, y es un orgullo para nosotros haber estado en todas ellas. Bueno, pues sigamos con Golden Smog. ¿Y qué pintan a Golden Smog ahora? Bueno, pues es que me apetecía, y esta es una canción que me ha gustado mucho. Esta es una canción del año 1998, Until You Come Along, que es una preciosidad y que estaba incluida en su disco Weird Tales, publicado por Rico Disc. Golden Smog. Yeah. Una banda, una super banda formada por miembros de los Jayhawks, Gary Lewis ahí estaba cantando, por gente de Wilco, por gente de los Honey Dogs, de Replacements, de Solo Asylum, en fin, un montón de gente en la que militaron más o menos fijos, pues Mark Pearlman, Gary Lewis, Craig Johnson, Dan Murphy, quien más estuvo por allí pululando en algún momento, Noah Levy, Jeff Tweedy, Jody Stephens, Chris Mars, en fin, hicieron un par de discos buenísimos, que pues este era uno de ellos, el Weird Tales. Tienen uno primero que se titulaba Down by the Old Mainstream, que también sonó aquí en Plástico Elástico, que la verdad es que han sonado todo con los Golden Smog. ¿Por qué nos gustaban? Quizás puede ser que sea eso. Va a ser que nos gustaban. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda, producto nacional, un discazo que se titulaba 20 Years of Shaking Fat and Launching Shit by Medical Prescription, firmado por los chicos. Lo sacó Rumba Records y lo pinchamos en su día, y ahora lo saca el sello español Fall Records. Y claro, tenemos que pinchar alguna canción. Nos gustan muchísimo los chicos. I Hate Silence. Los chicos. Los chicos, que como siempre siguen sonando con ese sonido de rock and roll, power pop, y tiene un puntito de bandas sudorosas y cerveceras australianas incluso. I Hate Silence, uno de los cortazos que vienen en ese disco titulado 20 Years of Shaking Fat and Launching Shit by Medical Prescription, un álbum que sonó aquí en Plástico Elástico hace no demasiado tiempo, a principios de año, porque lo había publicado Rumba Records, y ahora lo saca en nuestro país el sello nacional, el sello de madrileño, Folk Records. Los chicos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que se llaman Weekend Friends, Weekend Friends, y habíamos escuchado una canción de este disco titulado Quieter. Yo creo que habíamos escuchado la que daba título al álbum, que sale la semana, vamos, este viernes, en 19 de noviembre, y a través de Big Scary Monster. Bueno, pues aquí tenemos otra canción antes de que salga el disco a la calle, a la venta, al recorrido nacional. Aquí están los Weekend Friends con este Tunnels. Tunnels se titulaba esta canción de la banda británica que ha sonado ya aquí en Plástico Elástico, Weekend Friends. El disco sale este viernes, se titula Quieter y lo publica Big Scary Monster, y es una gozada. Por eso suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos con otra banda, que estas vienen desde Dinamarca, Tiene un álbum preparado para publicar a través de Factory 92 Records. Lo saca el próximo 28 de enero. El álbum se va a titular Too Many, Too Much, y ellos son Dead Star Talk. Acaban de sacar un nuevo single de adelanto de este álbum y se titula My Amore, Mi Amor. Aquí tienes a esta buena banda llamada Dead Star Talk. Pues ahí estaban los Dead Star Talk desde Dinamarca con esta canción, este nuevo single My Amore, que estará incluido dentro de ese álbum, el nuevo disco de la banda, que es el disco de debut, aunque habían publicado algunos singles y tal, y que se va a titular Too Much, Too Many, o Too Many, Too Much, para ser exacto, y que se publica el 28 de enero y que sale a través del sello Factory 92 Records. El disco lo ha producido, mezclado y masterizado un tipo que había trabajado con Metallica, el productor de Metallica, Flemming Rasmussen, ni más ni menos. Dead Star Talk. Suenan aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de buenísimas canciones que merecen la pena todas ellas. Bueno, vamos a seguir con un grupo que se llama Sweeping Promises. Es una banda también muy interesante. Ellos vienen desde Estados Unidos, hacen punk pop, y bueno, pues son un chico y una chica, vienen desde Kansas, desde Lawrence, y esto es el nuevo single que han publicado a través de Sub Pop fuera de Estados Unidos y Feel It Records dentro de Estados Unidos. La canción se titula Pain with a Touch y ellos son Sweeping Promises. Sonido que me recuerdan algunas cosas un poco punk, new wave, o sea, una mezcla ahí entre punk y pop de la época de los años, a principios de los 80, finales de los 70, británicos. Ellos se llaman Sweeping Promises y vienen desde Kansas. El single que han sacado después de un álbum que habían publicado el pasado año 2020, y este es un nuevo single para celebrar que han fichado con Sub Pop y que se titula Pain Without a Touch. Suena aquí plasticolástico.es. rápidamente, aquí están unos chicos que son un valor seguro. Ellos se llaman The Great Wits y su disco Dig es un compendio de versiones bien elegidas, magníficamente elegidas, y una de ellas es esta, Journey to the Center of the Mind, The Great Wits. Los Gripwits con ese Journey to the Center of the Mind, un viaje al centro de la mente, incluido dentro de su disco Dig, que son versiones. Está, por ejemplo, este era un viejísimo tema de Amboy Dukes, de esos de Nuggets, de toda la vida, y que ellos han sabido poner al día y hacer un toque, bueno, pues que lo han modernizado bastante. En fin, son una gente muy interesante, los Gripwits, una grandísima banda. El disco lo ha publicado Hem Records y se titula Dig. Y suena aquí en plasticolastico.es. Vamos con rápidamente con un éxito de, bueno, un éxito, yo creo que vamos a ir casi que con un tipo que se llama Ion Station. Bueno, no es un tipo, es una banda, pero él es un músico que tiene una banda, en fin. Lo va a sacar Sub Pop. A través de Sub Pop sale este disco el 10 de diciembre, que se va a titular Observatory, y vamos a quedarnos con la canción Fate. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música, y ya sabéis, seguid escuchando Plástico Elástico hasta el programa 4000. Aeon Station. Sed buenos.